Lo primero que tiene que hacer es dirigirse al regimiento Sangra y tomar contacto con mi capitán Farías, que es el oficial de enlace de la escuela, en la cual tiene que comprar un prospecto que tiene un valor de 10.000 pesos. El primer proceso consiste en llenar un formulario con los antecedentes personales, entregar los certificados de nacimiento, y el segundo proceso, entregando ya la primera cartilla a mi capitán, viene el proceso de la segunda cartilla, que es el examen psicológico, en el cual vienen del instituto psicólogos a tomar el examen psicológico acá al regimiento Sangra. Y ya está coordinado con los psicólogos que tienen que venir a tomar los exámenes, y es el día 9 de agosto en el regimiento Sangra a las 8:30. Y después de eso, después del examen psicológico, ¿qué es lo que viene? Viene el examen médico y dental. Después que queda el proceso médico y dental y los postulantes son aceptados, vienen los exámenes escritos, que consiste en castellano, matemática, viene todo lo que es exámenes físicos. Y los exámenes físicos son el test de Cooper, que son 3.200, abdominales, flexiones de brazos,